tu fin de semana con Box FM. 10-7-94-5. Box FM. Evoluciona contigo. 94.5. En cabina de Box FM, aquí y ahora, Sergio Gallardo. Arroba Sergio a las 9. Cuatro letras, amor. En cinco, madre, feliz día para toititas ustedes. Sí, feliz día. Y que esto suene mucho, mucho, mucho, mucho, mucho más fuerte que cualquier problema. One, two, one, two, three. Ahí va. One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just want to dance the night away. Here, right here, where I'm gonna stay. Oh. Just to see it, I feel this misery.

Yo quiero, dijo la voz, saludar a todas las madres, pero a ritmo de jazz. Poneme el carbonero. Vaya pues. ¿22, 23? Sí, ese mismo. ...22-23-01-72... Hágalo sonar. Thank you. Y a ritmo de jazz se los dimos, el carbonero. Con información de background information. Buenos días, Carlos Bautista. Hola, Sergio, buen día. Como que pusimos jazz y el pez agarró, saltó y agarró la carnada. Sí, cabal. Como te decía, estábamos acordándonos con mi esposa que estuvimos ahí el día que grabaron esta versión del carbonero. Ajá. Un concierto de Víctor Tomasino y sus amigos ahí en la Tecnológica, en un auditorio de la Tecnológica. Entre los amigos estaba el Chele, ¿no? El Chele Oscar. En el bajo. Estaba un muchacho de apellido flamenco, me parece, en el piano, que no sí, lo he vuelto a ver. Buenísimo. Bueno. Yo lo oí. Sí. Y además estaba en la batería Ricky Loza. Fíjate que Ricky Loza estaba entre el público, era invitado, había venido aquí a armar sus festivales de jazz, pero ese día había llegado como público y lo invitaron a subir, por supuesto, y quedó registrada su última presentación, porque después volvió a armar su festival y murió en esos días, le dio un infarto, ya no hubo festival, por supuesto. Entonces este es el testimonio de la última actuación de Ricky Loza aquí en El Salvador, fíjate. Y luego esta y varias actuaciones más de Tomasino, de Víctor, en vivo, fueron recopiladas y lanzadas en un álbum que se llamaba Flores para Lucía, siendo Lucía la hija de Víctor, ¿no? La hija de Víctor, que por cierto canta muy lindo. Y Tomasino le compuso esa canción que le da nombre al disco y que realmente fue una recopilación. Que realizó como digamos un esfuerzo de Rigoberto Hueso, uno de los antiguos amigos del jazz, una asociación que los músicos conocían como los enemigos del jazz. Y gracias al licenciado Herrera, de una licorera, esto fue presentado en La Luna, Casa de Arte, en una noche especial patrocinada por, si mal no recuerdo, Sky Blue. Sí, exacto. En realidad, si no hubiera sido por ese aporte económico, no había disco. Bueno, así que picaste y qué bueno. Sí, hombre, Un saludo para la Lupita con abrazo de feliz Día de la Madre, ¿oíste? Aquí está, que le preparamos el desayuno como Día de la Madre, para que... Era lo menos que podías hacer. Lo menos, ¿verdad? Sí. Ya te fregaste, dice que si le puedes poner el mambo, ¿qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? Ah, pues, yo creo que hoy voy a quedar en deuda. Pero haré lo posible de que no. Porque no es lo, porque no es lo mismo lo que le pasa a Lupita que será lo que tiene el negro, ¿verdad? No, no es lo mismo. Vaya, pues, cuídate mucho. Vaya, pues. Nos vemos. Y pongamos algo más de ese álbum del que hablaba Carlos Bautista. Con Víctor Tomasino. Tomasino y su versión para Water Shade of Pale, conocida como Tu Blanca Palidez. Buenos días a todo el mundo, saludos en este 10 de mayo, aquello que cantamos, el 10 de mayo es la fecha gloriosa que a nuestras madres, muy alto me fui, debemos cantar, octava baja. Ay, bueno, felicidades a Merari Molina, que ya se expresó a través de la página de Sergio a las 9, lo mismo que a Divi Varela, felicidades Divi. También a Berta Tiana Rivas, dice Sergio, en este Día de las Madres te agradeceré pueda saludarme a dos de tus más grandes fans. Ay, qué alegre, qué emoción. Aló. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? ¿A quién vamos a saludar? A mi madrecita linda, Ana Mercedes Álvarez. Vaya pues, Ana Mercedes Álvarez, ¿de parte de? Jorge Arturo Mejía Álvarez. Muy bien, Jorge Arturo, y mira, ¿no nos puedes cantar algo de lo que tú hayas interpretado en alguna velada para el Día de la Madre? No. No, nunca cantaste nada, porque yo cantaba cosas como, madrecita querida, pedacito de cielo. ¿Nunca cantaste algo así? No. No te puedo creer. No, no puede ser. Y ni siquiera te enseñaron aquello de mi madre es una rosa, mi padre es un clavel. Bien, kinder. ¡Echátela, pues! Me queda, pues. No, hombre, si nadie te está viendo. Para tu mamá, vas, para tu mamá. Ahora puedo. Para tú, yo te ayudo. Va, pues. ¿Quién empieza? Usted. Vaya. Mi madre es una rosa. Padre es un clavel. ¿Es un clavel? Y yo un clavelito acabado de nacer. Ah, acabado de nacer. Bueno, saludo para Ana Mercedes. Ok, cuidado. ¿Cómo te llamas, Chapán? Vaya, pues cuídate mucho, un abrazo, ¿viste? Gracias. Ah, ajá. ¿Me puedo poner una canción? Ajá. La admirada, los vivos. Vaya, pues con todo gusto te la voy a poner. Vaya, vaya pues, de nada. Decía Sergio, en este Día de las Madres te agradeceré, pueda saludarme a dos de tus más grandes fans, a mi mamá, Geli Argueta, un tronco de mujer y madre, y a mi tía hasta Venezuela, Ana Cecilia Argueta, una mujer que es todo amor, y que en su honor pongas la canción Caribbean Queen, que es de las favoritas de mi madre. Bueno, vámonos. Ay, ay, ay, ay, ay, antes, sí, aquí hay otro saludo más que tengo que hacer. A ver, antes de Caribbean Queen. Silvita Rivera dice, un saludo para todas las mamás y en especial a la mía, Elena de Rivera. Y como a ella le gusta mucho la canción Eternamente de Demis Roussos, a ver si se puede. ¿Y cómo se manifestó? ¡Ja! Sencillo, ya les voy a decir cómo se manifestó. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó? Hola, Sergio, ¿podría saludarme? Por... Bueno, ya estoy al aire, ya me escuché. Va, qué bien. Salude, pues. Saludos a Mamita Gris y a Mamá Karen. Ok, tienen... Parte de Rodrigo. ¿Y tienen apellidos, la Mamá Gris? Mamá Gris es la abuela. Ajá, ¿apellido? Escobar. Ok. Ok. ¿Y la otra? Casi no te escucho. ¿Y la otra? Karen Escobar también. Ah, vaya, pues, con todo gusto, ya lo hiciste. Ok, gracias. Cuídate, que la pases bien. Gracias. Vaya pues. Entonces decía que hubo silencio porque Dios actuó. Y como se dio cuenta que no podía estar en todos lados, se inventó a las madres. La Reina del Caribe, saludos a Víctor Calderón, Eugenia Vigit, María Isabel Morales y un montón de gente más que se está manifestando en la página de 1900 ayer, como por ejemplo Gloria Rodríguez, que ya salió del hospital. En el hospital nos escuchaba la semana pasada, ¡qué bueno! Felicidades, Gloria. También a Claudia Lorena Quiroa y Tete Cruz. Love me do, whoa, love me do. Love, love me do, you know I love me do.